Horrible era aquello. Cosa extraña. A menudo, mientras que se formaba tal mentira, estaba a punto de gritarles: ¡Cesad de mentir! ¿Sabéis cómo lo sé yo? ¡Que eso no es cierto! Pero nunca tenía valor para hacerlo. Veía que aquel terrible desenlace estaba rebajado como una cosa desagradable, en parte hasta inconveniente, que se le trataba cual pudiera tratarse a un hombre que entrara en cualquier salón despidiendo un olor repugnante. Por consiguiente, la misma inconveniencia que en vida le acompañara, acompañábale en la hora de su muerte. Veía que nadie lo compadecía, que nadie quería comprender su situación. Gerasime era el único que lo comprendía y tenía lástima de él. Y a causa de esto, Iván Ilich solo estaba bien en compañía de Gerasim. Sentíase a su gusto cuando Gerasim, teniendo sus pies, pasaba las noches en vela sin querer ir a acostarse, diciendo: «No tenga cuidado, Iván Ilich. Tiempo hay de dormir». Y bien poníase a tutearlo y agregaba: «¿Cuán enfermo estás? ¿Cómo no servirte?». Gerasim era el único que no mentía. Se veía en todos sus actos que, sabiendo de qué se trataba, consideraba que era inútil mentir y compadecía sencillamente a su aniquilado señor. En cierta ocasión hasta le dijo groseramente: «Todos debemos morir. ¿Por qué no he de trabajar?», agregó queriendo expresar de aquel modo que lo que hacía no le pesaba, que lo soportaba por un hombre agonizante, confiado en que alguien, andando el tiempo, le prestaría el mismo servicio. Entre las consecuencias de aquella mentira, la más terrible para Iván Ilich, era que nadie le compadeciese. ¿Cuál hubiera querido serlo?